Thank you. Yeah. Hey. Derrapar yo, pisa el freno, pero no ves tremendo golpe. Pisa el freno, si vas del revés. Dime el veneno de donde reme. Veneré lo que no debí ver. Dime, nene, que me sale de loco. Brilla lo que suma poco. Todos en el suelo y yo no noto nada. Thank you. dándote todo lo que tienes, una vida por delante, nene. Sabes, tienes las claves, todos enterrados, no va bien, sabes, tienes las claves, yo te daré la llave. Tengo todo de cualquier modo, más a ti me apodo. Sabes que supo al cielo, no puedo más. Todo siempre en el mundo, en el mood, pero no somos, no hay nada. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Tu parte no mirar, yo al precipicio no voy a asomar. Todo saldo igual hace tiempo que acero no somos, que acero no somos. Haga lo que ata, mis actos son eternos. Lugares donde pago lo que yo aprendo. Sabiduría, te paso para que infierno. Nunca sabremos, sigue tus cimientos. Y haga lo que haga, mis actos son eternos. Lugares donde pago lo que aprendo. Sabiduría, puede que hasta el infierno. Nunca lo sabremos, crea tus cimientos. Crea tus cimientos. Crea tus cimientos. Crea tus cimientos, no sé lo que entiendo. No, no, no, no. Lo que intento yo, que no se nos lleve el viento. Brilla lo que suma en el camino. Crea lo que vea, solo un destino. Destino, mi estilo es ilógico. Veneno de BRM, nene, lo que te vino ver. Dime, nene, te debes al deber. conocimiento me lastra por dentro. Solo pienso lo que pienso, me enfrento a mí mismo en el templo. Yo soy lo que tú no eres, nunca no voy. Dime la verdad. Dime la verdad. Dime la verdad. Dale la clave. Último que vivirá, no viverás lo que mañana, no. Oh, oh, oh. Mi alma alcatraz hasta que el cuerpo en no. Lo que tienes dentro sabes que es atroz. Conocimiento un lastre, es que frecuento un copy paste. Si somos partes es infinito lo que te grito y lo que creo un empaste bonito. Todo lo que no te bloquee, no te bloquee. Todo okay. No te bloquees, no te bloquees, no te quedes roque. No, no, no, no. Sabroso, lo que tengo dentro, no. Sabroso, lo que quiero es sacarlo. Sí, sabroso, lo que tengo dentro yo. Sabroso, lo que no puedo sacarlo, no. Ya sí, este es mi cartel, para bien o para mal. Esto es mi cartel, dime dónde vas a encontrarte. Esto es mi cartel, para bien o para mal. Esto es mi cartel, sí. Soy el portero de mi vida en el mundo terrenal. No, aquí no hay que nadie me dijo fácil. Frágil es mi corazón ante tus pies. Me rompo a trozos, luego los boto. Para ti en Haití es otro mundo. Digo nodos para no dormir. Para ti en Haití es otro mundo. A merced todo de lo que no vi. Mi muerte es mi vida al revés. Que no es tres. Solo los sueños. Mi muerte es mi vida al revés. Vendo estrés. Solo los sueños te hacen romper. Ah, oh, yeah. Ah, papá. Ah, oh, yeah.